Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Goyo Galde presenta su primer disco solista tras su alejamiento de Caramelo Santo en 2010. De Remedio de mi corazón escuchamos el tema que abre el álbum, Gusano Equivocado. Remedio de mi corazón cuenta con 17 canciones que fusionan diversos estilos, entre ellos el rock, el ska, el reggae, cumbia y también el folclore. Suena Sale el Sol. Feliz porque dice. Todos estos temas de Goy Caramelo están disponibles para ser descargados libremente desde su web. Escuchamos Remedio de mi corazón, el tema que le da nombre al disco debut como solista de Goy Ogalde. Eres remedio de mi corazón. Eres remedio de mi corazón. Thank you. Cerramos este Picando Discos de Goy Caramelo con el tercer track, Ponle Amor. Frío afuera, igual sentí otra realidad, la gente creciendo sin tu cara, igual mejor no me callo, esa es mi manera. Sí, ya sé, yo no soy de aquí, pero igual quiero estar, voy a entrar. Podcast de rock.com.ar.